egoísmo y contradicción, un vivo retrato de mi confusión. Será el miedo a perder la seguridad, me la paso insomne y quemado. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Dejarlo partir, dejarlo partir. Es un movimiento del corazón, dejarlo partir, dejarlo partir, dejarlo partir, sin peso sobre mis hombros. Dejarlo partir, dejarlo partir.